que está previsto es la compra de 2.000 bolsones alimentarios, con la idea de que, bueno, con eso podamos finalizar ya bien el año, ¿no? Y esto, en definitiva, si bien es una actividad que habitualmente hacemos desde la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, lo que tiene también de diferente este año es que esto también lo estamos, esta compra la estamos realizando en el marco de la emergencia alimentaria, que es lo que ha declarado recientemente el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Cómo se distribuyen esos módulos? Nosotros tenemos dentro de lo que es el programa alimentario municipal dos maneras de intervención. Una es la tarjeta y otra es el módulo. El módulo siempre se deja para situaciones de emergencia o situaciones de familias que no venían siendo asistidas y que de repente necesitan de la asistencia. Así que lo que ha ocurrido este año es que hemos tenido un incremento en la demanda y en función de eso es que hemos tenido que reforzar también las partidas alimentarias y es algo que nos está permitiendo la ordenanza hacer, digamos, reasignar partidas, utilizar recursos específicos y demás como para poder contar con el recurso financiero que nos permite afrontar una situación tan compleja como la que hay hoy, en donde la familia, por incremento de precios de la canasta o por pérdida de ingresos, vía pérdida de empleo, desvalorización de los ingresos, es que está demandando en muchos casos mayor asistencia de parte del Estado municipal. Bien. ¿Y qué trae ese módulo, para saber? Son 13 artículos, digamos, donde son todos productos no perecederos de la canasta básica. Estamos hablando de, bueno, harina, lata de tomate, yerba, azúcar, y arroz, fideos, digamos, como para una familia tipo, digamos, ¿no? Para unos días una familia tipo, así sería, ese es el esquema, ¿no? Tuvimos los primeros meses del año, no discontinuamos ninguno de los programas con los que veníamos trabajando. No solo se mantuvieron los programas, sino que además algunas de las cosas que ocurrieron, como en el caso del Ministerio Nacional, que dejó de enviar mercadería y eso no ocurrió, también eso tuvo que ver con este incremento de la demanda, ¿no?